Damos inicio a este nuevo programa, transmisión, como le quieran llamar, De Pokesign, aquí por Anime Nexus, y estamos presentes. Tsuki 90. Hola chavos, ¿cómo están? En nuestro segundo programa. Nuestro querido Sumalex. Hola, buenas noches. Bienvenidos a la segunda edición del Pokesign. Yo soy Sumalex y gracias por estar aquí. Y su servidora Pinkstar. Aquí estamos empezando, ya son las 9:05 de la noche, Centro de México, hoy lunes 29 de julio del 2019. Y pues es un gusto nuevamente estar aquí presentes en esta bonita radio, que ya está a punto de entrar en su etapa de aniversario. Ahí estuvimos viendo, muchas felicidades. Muchas felicidades, Anime Nexus. Aplaudan. Y a ver, aplausitos, aplausitos. ¿Dónde tengo los aplausos? Las mayoritas de Cepi. A ver, Pink. Tengo los efectos especiales, ¿dónde quedaron? Gracias. Ahí está. Efectitos de aplausos para la gente de Anime Nexus. Muchas felicidades. Ahí estuvimos viendo que va a haber programas especiales durante el mes de agosto, así que ahí estaremos atentos para ver qué es lo que tienen para el público. En el mes de agosto es súper importante, ¿ven? Pues sí, no, porque entramos a clases y eso no está chido. Bueno, sí, no, porque cumplo años, un año más, estoy vieja, no, pero sí. Pero es una fecha de algarabía, de felicidad, de emoción, vaya. Ojo. Llega a mi edad. Claro que sí. Bueno, pues tienes 15, pues ya quisiera yo tener 15. Sí, sí, claro. Ser joven otra vez. Sí, sí, claro. Y bien, bueno. Primeramente vamos a saludar rápidamente a la gente que nos está sintonizando, que está presente en el chat IRC de Anime Nexus. Ahí tenemos presentes a... bueno, no sé si está escuchándonos, pero imagino que sí. A Desde Inuyasha está por ahí. A Kari, Himura, Joker, Tokiji, Urashima Keitaro, Goro Sensei, saludos. Ahí está Akira 23, Trey, Hiro, Lan, Matías Cero, Jaco, Nes, Omega, Oscar, Rukia, Spider, Wolf, SW. Muchísimas gracias a toda la gente que nos está escuchando también, que nos está escuchando ya sea desde su computadora o desde su celular, o también por la aplicación Tuning Radio. Recuerden, ahí solamente deben buscar Anime Nexus y ya nos podrán estar escuchando totalmente vivo. Totalmente vivo. Mira, por ahí dice el Frey: genial, me estaba viendo los episodios de Pokémon, me provocó por el programa de la semana pasada, yo voy en el 110. Vaya, pues entonces sí le estás echando galleta, Vas bien. Mira que yo no te puedo culpar, porque cuando yo me pico con una serie me las echo en un día. Entonces, tú muy bien, mi estimado Frey. Oye, pero en una semana. Ay, pues que tiene, o sea, 10 capítulos por día. Eso es dedicación. Es lo que iba a decir. Si por mí fuera, yo me veo las primeras temporadas enteras, pero sí, la vida adulta como que no deja. Pero qué bueno. Años, ¿qué parte de eso no entendiste? Cállate. No, pero qué bueno que el programa de alguna manera también te haya reavivado ese gusto por Pokémon. En parte la idea es atraerlos un poquito de nuevo también a lo que viene siendo el fandom, con noticias, con un poquito de la nostalgia en lo que vienen siendo los episodios. Entonces, pues qué bueno que el programa tuvo ese efecto, me agrada. Sí, menos mal que nuestra intervención y la de Dross, que fue un invitado especial en el programa pasado, sí. Pues te haya hecho darte cuenta del maravilloso mundo Pokémon y nada tóxico, que es bien bonito, hermoso bebé. Pero efectivamente, mira, dice por aquí, Omega, me perdí el estreno la semana pasada, pero aquí estoy, pues bienvenido seas, Omega, crack, bienvenido al Pokesign. Nunca es tarde, siempre es un buen momento para entrar, siempre es un buen momento para escuchar el programa. Igual no se preocupen por si se pierden alguno de nuestros programas, prácticamente los vamos a estar grabando todos en la medida de lo posible. Pink aquí nos va a estar ayudando. Y igual nada más vamos a llorar si no vienen, pero pues bueno. Igual si no quieren lastimar, sí. Pues pueden venir seguido, pero si no, no hay pedo, o sea, digo, no hay problema, nos esperamos. No, creo que no. Pero a fin de cuentas nunca van a perderse de un programa, los vamos a estar subiendo, si no es al día siguiente, dos días después, probablemente el programa, lo más rápido que se pueda, para que así no se pierdan ninguna transmisión de Pokesign. Así que, don't worry. Muchas gracias sintonizarnos, Omega. Bienvenido. Sí, porque el Moyaco también mencionaba que estaba un poco afligido porque no pudo estar en el programa, pero pues no te preocupes, crack. Siempre, si estás ocupado, lo que sea, pues te entendemos. Eres un hombre hecho y derecho, con obligaciones y responsabilidades que nos da nuestra benemérita Constitución Mexicana de los Estados, a nuestro, de los Estados Unidos. Ay, mexicanos. ¡Cálmate! Suponiendo que seas mexa, si no, pues de tu país, pero pues bienvenido, Moyaco, y bienvenidos a todos, cracks. Ahí el Moyaco se está disculpando con Akari Kimura, que creo que porque no escucharon el programa, pero pues no pasa nada, Moyaco, creo que Akari te entiende muy bien, así que don't worry, tú tranquilo. Exactamente. Ah, Omega dice, no hay problema, siempre es bueno apoyar a una vieja amiga de Pokémon. ¡Ey, gracias, Omega! Sí, tu amiga es amigo mío. Mira, cállese, el hombre ya tiene familia, cállese. A ver, aquí hay historia. Podríamos hacer este programa ventaneando, pero creo que podemos mejor hablar de Pokémon, y si nos queda tiempo, ahí resolvemos este romance digno de 12 corazones, ¿no? con esta Susana Zabaleta. Con la Zabaleta, oye, ya estamos en otro nivel, entonces. Nada que ver. Ah, bueno, entrando, para empezar a calentar motores, pues unas breves noticias que tenemos respecto al mundo Pokémon es que hace unos días se anunció que habría una nueva línea de figuras Pokémon en Japón, y tenemos que la principal de esta cuestión de figuritas, tenemos nada más ni nada menos que a Hikari o Don con su compañero Piplup. La figura está muy bella, la verdad me encantó. ¿Tendrán por ahí algún link de la imagen? Bueno, no sé si aquí se puedan pasar links, creo que sí. Por si no habían visto la imagen, ahorita se las pasamos, porque de verdad la imagen de Don está preciosa. Yo estoy más acostumbrada a decirle Don, perdónenme. No puedo con Hikari o Maya, pero me encantó, definitivamente me encantó mucho la figura de Don. Creo que es una de las más bonitas que ha salido. Aunque no sé si yo, o se parece más que todo a la entrenadora, prácticamente al personaje de lo que vienen siendo los juegos, a Platina. La misma. Sí, no, en el estilo. Yo sé. Bueno, tú eres fan de la mujer, así que no te importa, ¿verdad? Entonces no. Es tu waifu, pues. Es waifu, o sea, vean nada más cómo trató a todos, uno de los pretendientes ahí de la Don. En el video de Todo Sobre Don. Vayan a verlo, Todo Sobre Don, en el canal de YouTube. Si quieren saber más acerca de ese bonito personaje que acaba de salir su figura, pues ahí se pueden dar una rolada por ahí. A ver. Exactamente. Bueno, la figura como tal todavía no está a color, o sea, todavía solamente está el molde, la figura como tal. Falta que la coloree, pero no dudamos que se va a ver bellísima. Va a ver bien chibis divis, como solo Don podría hacer. Exactamente. Me gustaría comprarla, de los el poder. Es que esas figuras son carísimas. La otra vez estuve dando una vuelta por una página llamada Wish, donde venden cosas muy, muy, muy baratas. Y buscando cosas, obviamente, frikis de Pokémon, me encontré con esta figura que salieron en la película de... En la 20, me parece, donde salieron figuritas especiales de Ash con Charmander y Pikachu y de Gary y así. ¡Qué hombre! Que en la imagen se veían, que tú decías, como dice el buen y todopoderoso perro Bermúdez, uf y recontra uf, ¿no? Contra uf, sí. Pero ya cuando ves así como de, bueno, vamos a ver pues quiénes lo han comprado, ¿no? Y las imágenes parecían de estos muñecos de lucha libre que estaban como transparentes de colores. Dándole de cuenta que eran una cosa así horripilante. Yo me quedé, porque yo dije, bueno, o sea, costaban como 200 pesos. Dije, me puedo comprar varias así, ¿no? Y así no gastamos. Pero ya cuando las vi, dije, verde. Cosa, yo publicidad no sé, engañosa, güey. Yo no sé quién le hizo tanto daño a ese Satoshi para tener esa cara. O sea, la neta. Y luego ya las ves en las páginas oficiales. Y pues sí te cuestan, como bien dice el Omega, te cuestan un riñón, o sea. Un ojo de la cara, te cuesta prácticamente. Como las camisas estas que salieron, las Poké Shirts, ¿Sí las vieron? Que tú las podías personalizar, sí, las vi, y eso. Geniales. Costaban, o sea, yo obviamente hice mi camisita así más o menos como la querría. 3,000 pesos nada más, así de grapa. Y es como de... No, tampoco. Está muy bien que nos guste Pokémon, pero este sí, no es más que tanto. Creo que me duele soltar ese dinero. Que si lo tuviera, pues ya, claro, pero pues no. Ah, verdad, es cierto, aquí nos dice Crosensei. Ah, gracias por seguirnos en Twitter. Recuerden que también tenemos... Muchas gracias, Crosensei. Pueden buscarnos en Twitter, @pokesignmx, igualmente en facebook.com/pokesignmx, ahí nos pueden encontrar. Y sí, también está ya pintada la figura de Red, sí, cierto, también la figura de Red ya está pintada, y la del profesor Oak también. Les quedó muy bien, la verdad, pero igual sí, el precio también es la de... sí. El precio duele. Sí, no, sí, nos es duele que... en el bolsillo, en la cartera. ¿Qué pasó ahí, aparte... AMLO? Baja los precios. No hablemos de política aquí. Digo, la cuarta transformación que tenga que ser con figuritas de Pokémon, por favor. ¿Qué pasó con la 4T? ¿Qué pasó ahí? Por algo voté por ti, anciano. Volviendo. Bueno, aparte de la figura de Don, también salió la figura de la líder de gimnasio. ¿Elesa? Elesa, ajá. De la región Yunova, la líder de tipo eléctrico. Que bueno, hay que recordar que Elesa tiene dos diseños: el diseño donde ella está rubia, y el diseño de Black 2, White 2, donde ella tiene cabello negro. Oh my god. Que me pintan. Por si no sabían, pensaban tontamente como yo en su momento, que eran dos personajes diferentes y que decían: oye, qué ¿no? poca imaginación. ¿A poco son el mismo? Sí. Son el mismo, ¿no sabías? Vaya, público difícil, ¿eh? No, es que Black White, no lo he jugado, nomás jugué el primero. Ah, con razón. Con razón, sí, yo también, o sea, precisamente fue eso. Ahora sí, que tal, como tal no jugué, pero pues estaba al pendiente de lo que venían siendo las actualizaciones y todas las noticias del juego. Pero me perdí en Black 2 y White 2. Entonces fue como que, mira, no hubo mucha imaginación, pero está bien, está bien. Y hizo, pues, que acá mi Wikipedia, okay. Mi Pokepedia me corrigió. Yo de... Ok, muy bien. Vaya. Pero a ver, ¿qué nos está diciendo por acá? Dice Fran Pizarro, los saludos, Fran, ¿cómo estás? Dice, por ahora escuchando muy bien. Oye, eso sí es cierto también, chavos, si nos pueden comentar cómo nos estamos escuchando, si se escucha entrecortado. Si nos escuchamos muy altos, muy bajos, la música también, para que nos vayan si comentando nos y vayamos con exceso de sensualidad. Que nos vayan para nivelar las cosas, para que se pueda escuchar todo de una manera muy amena. Así que ahí esperando sus comentarios. Y nos dice Omega también: yo compro los juegos con la excusa que son para mis hijos, pero esas figuras no podría disimularlas por el precio. Es que ahora sí que ni los hijos nos sirven. Bueno, no olvídenlo. Comentario antisemita. Comentario que no iba al caso. Pero sí, definitivamente. Yo, si tuviera hijos o hijas, haría exactamente lo mismo. Porque imagínate que llegas con... A lo mejor que tu señora esposa o tu señor esposo no conozca tus gustos pokemonísticos, y de repente llegues con las dos versiones de Espada y Escudo y la Switch acá nueva, y te vas a decir: es que son para las niñas, amor, para su cumpleaños. Pero ellos ni saben jugar. ¡Es su cumpleaños! ¡No pasa nada, hombre! ¡Por adelantado en un año! O sea, mira, ahorita los escondemos y yo las juego así para ver que estén bien. Y ya luego se las damos. Pues sí. Me parece una excelente idea. Esas tácticas creo que las vas a emplear tú, ¿verdad, Zoom? Si es que tuviera hijos, que... ¡Hey! Lo dudo de momento. ¿Sí? ¡Por okay, ahorita! Ahorita hablamos de planificación, nosotros, así que después hablamos de planificación familiar. Y a mi edad, por lo menos que quieres es un hijo. Hay gente que sí desea tenerlos y benditos sean ellos. Qué bueno, pero no hablemos de planificación. No. No tiene papá tampoco, entonces pues de qué nos sirve. Ay, qué feo. Pues sí, prácticamente. Bueno, Ash y yo no tenemos papá, por eso nos parecemos amigos. Ay, oye, eso es... chiste cruel. Eso es triste. Bueno, rápidamente vamos a irnos con una canción. Y ahorita que estamos hablando de Don, vamos a poner el tema de Don en japonés. Kimi no soba de... Es una canción realmente con bastante ritmo. Es una de mis favoritas en japonés, debo decirlo. Y pues esperemos que la disfruten para aquellos que no la hayan escuchado todavía. Sean testigos de algo tan increíble como esto. Y recordarles que vamos a conocer un poquito más de Pokémon en japonés por si solamente se quedaron con lo gringo. Hay mucho, mucho material muy bueno en cuestión de música de Pokémon, así que... Muchísimo. Disfruten. Exactamente. Estamos aquí, ustedes saben, en PokéSign por Anime Nexus. Ya regresamos, no se vayan. Ya, ahí vamos. Estamos de regreso después de haber escuchado Kimi no Soba de... Seguimos aquí en Anime Nexus por... Bueno, perdón. enfoque Sai por Anime Nexus. Lo siento. Ahí. Hola, Sabatín, ¿qué pasó? Sí, sí, sorry. Aquí estábamos viendo mensajes. Aquí decía Omega que está entrete como siempre el programa. Qué bueno. Tenemos ahí aquí a un radioescucha y colaborador tuyo, Pink, de antaño, creo que es, que es Ignacio Godoy, les dice, los escucho excelente, primera vez que los escucho. Un gusto volver a escucharte, DJ Pinkstar. Éxito para ti y a todo el team de PokéSign en Nexus. Muchísimas gracias, Ignacio. Gracias, ojalá Ignacio, que esta radio dure bastante también. Agradecemos tu sintonía, muchísimas gracias. Y ahí sí conocen a más gente que le guste Pokémon y quiera pasar un buen rato con gente que guste de lo mismo. También no olviden pasar y compartir todas nuestras redes sociales, todos los links, para que nos vayamos juntando y la familia vaya creciendo. ¡Ay, qué bonito! Exactamente. Oye, qué emoción. Claro. Pues vamos a hablar ahora un poquito en cuestión de los videojuegos. No. Vamos a hablar un poquito de los videojuegos. Ahorita en agosto pues ya va a empezar el Pokémon World Championship, que pues son los campeonatos donde pues se maneja hecho tanto lo que son las trading card games y obviamente el torneo con el videojuego del momento. En este caso sería Pokémon Sun and Moon, ¿no? Exactamente. Bueno, y pues ahora ya se Ultra Sol y otra luna. Ah, bueno, también. Bueno, actualmente ya se ha revelado la imagen de cuál sería la mascota. Bueno, no mascota, sino sí, la imagen del campeonato. El árbol, ajá. Y tenemos que ahora la temática es de museos. Y ahí tenemos como que la imagen de un Pikachu explorador. Y se ve muy tierno en su imagen. Déjenme rolo el link otra vez. Ajá. Para que vean la hermosura de ese Pikachu. El Pikachu y también sus demás compañeritos Pokémon. Ahí vemos a Eevee, a Piplup, vemos a Bryson. Ahí vemos que están como que explorando a cuestión de fósiles Pokémon, porque vemos a Aerodáctil, por ejemplo. Oye, lo que me impresiona siempre, y bueno, dirás que realmente no tiene mucha relevancia, pero Eevee ha agarrado mucha fuerza, en cuestión de los últimos juegos. Sí. Porque antes era un Pokémon que pasaba desapercibido fuera de que, una nueva Eevee evolución, pero de un momento a otro empezó a agarrar mucha fuerza para que empiece no solamente a salir más en los juegos, sino que lo pongan más incluso en el anime. Claro. De hecho, ha tomado bastante protagonismo. Sí, pero, o sea, guay, en fin. Lo siento, era un pequeño paréntesis que tenía que hacer. Y para también que vean. Di. No, yo iba a decir que en cuanto al VGC, pero creo que ahorita hablamos de eso, mejor hablamos de él. Ah, bueno, sí. Primero ahorita de él. Bueno, continuando con el respectivo World Championship, bueno, también va a haber un pequeño torneo respecto al Pokémon GO. Pokémon GO Invitational Championship también va a tomar lugar en este evento, que va a ser del 16 al 18 de agosto en Washington, D.C. Ir. Uf. Uh-huh. Y también, pues, así que quien esté cerca de los Uniteds, como que le quiera caer, que le caiga. Vaya. No, pues ni modo. Y pues ahí el Pokémon Sword y Shield va a haber un demo en el cual va a poder ser utilizado. Vas a poder jugar con este demo también durante el evento, así que ahí va a estar la prueba. Para el curioso o para el que no puede esperar a que salgan los juegos, ahí hay una razón incluso más fuerte como para que vayan. De hecho. Sí. Y volviendo al Pikachu, con el diseño ahora de la cuestión de los museos, también ya hay merchandising, ya están preparando, ya tienen ahí un peluche de Pikachu con su gorrito de explorador y sus binoculares. Se ve tan tierno, tan bello. Ahí también, para que después lo vean. Ajá. Sí, ahí les pasé el link. Yo morí de ternura 800,000 veces. Pero bueno, es Pikachu, yo muero de ternura con cualquier cosa que he visto a Pikachu, así que... O sea, si no sé si ustedes las habrán visto, pero incluso hay veces en que he visto diseños de Pikachu con las armaduras de los Caballeros del Zodiaco y es como de... Pikachu con cualquier cosa, a ver, bien bonito. Pero a ver, ¿qué más nos dice acá? Dice Koro-sensei, dos conocidos se fueron a la final de Trading Card Game. Genial, muchísimas felicidades. Un aplausito para ellos. Muchísima suerte. Y acá nos dice Omega, yo he retirado de los videojuegos de Pokémon por 2 años y me entero que el competitivo de Pokémon Go. Eso está bien raro. Porque no, si de no sé por cómo sí. ¿Cómo manejarían eso? De por sí es raro el competitivo. O sea, para un vil mortal que de repente juegas Pokémon y te quieres meter a la onda del competitivo y ves que todo el mundo trae los tapus y te hacen popó en cualquier en cualquier combate. Y de repente Pokémon Go en competitivo yo no lo entiendo. Porque, o sea, yo cuando jugaba Pokémon Go o así, decía, bueno, pues. No sé, tal ataque es especial. No, es que no hay ataques de tipo especial aquí. Ah, caray. No es que no hay esto, no es que no hay lo otro. Es que yo, entonces, ¿cómo funciona ahí? O sea, no, nunca entendí cómo funciona el Pokémon Go en competitivo, la neta. Sí, de por sí, cuando ahorita que hablábamos del Pokémon World Championship, también conocido como el VGC. Ves algunos combates y dices, what, ¿cómo hay gente que le puede mover tan bien al Pokémon? Porque incluso cuando he platicado con conocidos que no son tan no se permean tanto del mundo Pokémon, dicen, pues si Pokémon nomás es darle a la A, ¿no? Con un ataque que está fuerte y le picas a la A y ya, y luego ves en los combates que hacen predix y que esto y no, que cambio y que utilizo la habilidad y que los ítems y no sé qué. Y es como de wow, espérate. Eso ya es otro nivel. Sí, de hecho sí, estaba viendo que el anterior ganador del VGC fue un ecuatoriano. Llamado poder latino. Llamado Paul Ruiz, con un equipo interesante, que, o sea, con un Tapu Koko, que nunca debe faltar un Tapu para la gente que juega competitivo. Salamence, Snorlax, Incineroar, Gastrodon y Kartana, que los ultraentes están rotísimos en Pokémon, pero eso está aparte. Ajá. Y estaba viendo que por lo menos en la del 2016, el tipo que ganó, que es un gringo llamado Wolf Click, tenía Pokémon totalmente diferentes, un Rayquaza, como dicen en el anime de Pokémon, Bronzor, Raichu. ¿Me decían Rayquaza? No me acuerdo de eso. Claro, en el episodio de Malicia en el País de las Maravillas pueden verlo. Ahí Ash le dice Rayquaza a Ash. Oh my god. En Raguño se dice Rayquaza, pero bueno. Pues sí, Hitmontop. Sí, y de Kyogre, hecho sí, es Rayquaza. Diferente. Pues sí, pero en el anime siempre lo dicen muy raro, diferente. Por lo menos en ese episodio. Ay, mira, hasta Squirtle. O sea, antes era Squirtle, luego fue Squirtle, y luego es Squirtle. No me acuerdo, pero le cambiaron mil veces el nombre a Squirtle. Es como de... Squirtle. Squirtle. Bueno. Pero sí, acá es Rayquaza. Chale. Bueno, por lo menos en ese episodio sí, o como también en un episodio fue Yo-Ho en vez de Ho-Ho. Yo estoy armando sí, competitivo. Yo-Ho, pero... también lo menciona el rey. Yo-Ho. Sí, ese también me hizo un bastante... ¿No le dijeron bien alguna vez Jo-Ho? Creo que también. ¿Cómo? ¿Jo-Ho? ¿Jo-Ho? Ay, no, sí, pues. Omega como el legendario Pachirisu que ganó un mundial BGC. ¿Verdad? El Pachirisu, sí, cierto, me acuerdo. A ver, cuenta anécdota. 2014, ¿no? No recuerdo. Sí, más o menos. ¿Creo? Como hace unos 4 años por ahí, sí me acuerdo de ese combate, creo que sí lo vi. Me sorprendió el poder de ese pequeño Pachirisu. Es como el la... pero picosos. Es como la onda cuando... con toda la onda del Fossil Helix. Con con Twitch Plays Pokémon, también la leyenda de Pachirisu con... de compañero con... creo que era Garchomp. Ajá. Y estuvo muy muy buena, porque son de esa de low tier que no te imaginas que la puede levantar. Sí. Ah, caray. Aquí tenemos. Aquí nos está saludando Zigzag. Ahí, saludotes. Bueno, que también saludotes, bienvenido. Zigzag, hay que ir el saguito. Porque ustedes sabían que, o sea, el apodo de Luis Roberto Alves Sage, si no saben quién es Sage, nomás busquen Impresionante en Google si quieren saber quién es Sage. Pero su apodo viene de Zig Zag, de cómo se pronuncia en brasileño, por eso le dicen Zag. Dato cultural que no les va a servir de nada, pero si un día están en un elevador y no saben qué hablar con alguien, te puedes decir, ¿tú sabes que Zag se llama así por zigzag? Pero se llama Luis Roberto Alves, ya te van a decir, oh, eres tan inteligente, sí, yo sé, nena. Y a lo mejor sales con novio, o novia. Ajá. Dato cultural. Dato cultural. Sí. ¿Que no te sirve de nada? No, pero ahí lo tienes. Pero ahí está. Exactamente. Muy bien. Pero sigamos. Le quiero mandar un saludo a nuestra querida Yohe y a una, otra amiga que conocemos como Shadechu, de hecho, que sé que nos están escuchando, pero que no pueden comentar por X o Y razón. Pero les manda un enorme saludote y un gran abrazo. Gracias por estarnos escuchando. Saludote. No. No. Fraticos. Pero sí, digamos que esas son las noticias en cuestión de los videojuegos, que pues ya se van acercando los World Championships. A ver quién van a ser los nuevos campeones. Oye, bueno, y hablando de juegos, creo que nos falta hacer mención de otro. ¿El Pokémon Go o de qué? Ah, bueno, quería rápidamente, antes de, para ya acabar con el Pokémon Go. Anteriormente eran el almacenamiento máximo para hasta 2000 Pokémon. Ahora ya se actualizó y ahora se pueden almacenar hasta 2500. Ya eso va a fastidiar a cierto sector del fandom que está haciendo el hashtag Bring Back Pokédex Nacional. National Pokédex. Ah, sí, todavía sigue ese movimiento. Todas las publicaciones, las publicaciones más recientes que he visto en las redes sociales de Pokémon, la gente sigue con el hashtag Bring Back National Pokédex. Siguen insistiendo. Y van a seguir insistiendo hasta que se cansen o se olvidan del tema. El problema es que si ahora Pokémon Go tiene más capacidad para almacenar a los Pokémon, van a decir, si ellos pueden, ¿por qué tú no? ¿Por qué no? No, mijito, entiende. Porque Game Freak es tremendo pecho frío. Ah, ¿verdad? Ok. LOL. Pero sí, está eso. Y bueno, también el día de ayer, lo que fue entre las 4 y 5 p.m., dependiendo de dónde estén localizados ustedes, hubo invasión del equipo Team Rocket en Pokémon Go. Estuvo advirtiendo desde varios días que iban a planear invadir Pokémon GO. Y de hecho tomaron poder de las redes sociales de Pokémon GO también durante todo el día. Y ya poquito después retomaron el control de Pokémon GO. Digo, no sabemos cómo pasó esto, pero que van a estar más alerta en cuestión de seguridad y eso para que no vuelvan a infiltrarse. Sí, de hecho, estaba chistoso porque ponían cosas así como de, este es tu líder, y ponían al de tipo eléctrico haciendo un dab, y ponían Dabso 2016 y cosas así. Estaba curiosón. Estaba chistoso. Vamos. Bueno, ¿qué ibas a decir tú, Suki? ¿Vas a comentar de otro juego? ¿O lo dejamos pues para el siguiente? Como quieras. Como tú veas. No, bueno, digo, para irnos rápidamente nuevamente a cancioncita. Bueno, rápidamente vamos a mencionarlo de una manera rápida, si quieres. Ya lo andamos. Vamos a mencionarlo rápido ya en el siguiente bloque para tampoco saturar tanto de juego. Pero creo que ahorita sí, mejor vámonos a un corte. Ah, ok, bueno, ya. Ok, vamos. Vamos a poner. Ya sé que vamos a poner. Ya te cotonai. No, todavía no, esa no tampoco. Vamos a poner otra de tus favoritas. ¿Qué clase de Pokémon eres tú? Vamos a poner esa canción. Y recontra. Me imagino que varios de ustedes ya saben de esta canción. Si es que no han escuchado la rocola de Pikachu en los finales de los 90, inicios de los 2000, pues se perdieron de esta joya de canción, está genial. Así que pues vamos a escuchar esto. ¿Qué clase de Pokémon eres tú? Del CD para ser maestro. Y

hablaban de cuestión de pedidos. De pedidos musicales, si no, si no me equivoco. Sí, creo que se están refiriendo a los temas musicales como tal. Yo creo que está bien, o sea, quizás probablemente podemos poner uno junto a, o dos, no sé, como tú veas, Pink, en los cortes musicales o al final, no, ahí vemos ahorita cómo los organizamos, pero sí, o sea, si quieren un pedido como tal, tiene que ser alguno de nosotros tres, Sumalex 716, DJ Pink, Pinkstar, DJ Lily o a mí, preferiblemente a Pink, porque yo es la que trae ahí el asunto con el Sam, pero para que no los vayan poniendo, para que no los vayan poniendo en el chat, chicos, porque sí es cierto, sí se pierden, y si lo pidieron y por alguna extraña razón no lo leí, no lo vi, pues ahí se va a quedar su pedido y va a parecer que los ignoramos, y pues la idea no es la que... idea. Ah, exacto. No. Porque aquí dice, a ver, que está exactamente, están lo que acabo de decir, ahí lo comentó esta Akari. Gracias, Akari. Okay, están prácticamente ahí hablando de lo mismo. Pero sí, chavos, los pedidos es por privado, para mantener también un orden en el chat. Y bueno, si no ponemos todos los pedidos ahí, discúlpenos, también es para que no se coma tanto el programa con puro corte musical y podamos seguir platicando. Que aparte, la guasa. Que aparte, extendiendo una micro cosita de nada, lo de los juegos de Pokémon. Esto creo que no lo hemos tocado en no lo tocamos en el primer programa, cuando hablamos un poquito de los videojuegos, lo que fue el nuevo videojuego, la nueva app de Pokémon Master. Que es como un juego para, es un juego para celular prácticamente, creo que además está para iOS y Android, ¿no? Si no me falla la memoria. Para ambos sistemas. De hecho, no sé, o sea, sí me llama la atención y debo decir que, bendito sea Dios, mi celular sí es compatible, porque empecé a ver a la hora que estaban diciendo que ya estaba empezando a estar disponible en la App Store o en la Play Store, para un pre-registro, que no, muchos no podían, curiosamente muchos no podían hacer el pre-registro porque les decían que el celular o la versión de teléfono que traían pues no era compatible, ¿no? Afortunadamente yo sí pude, pero no sé qué expectativas generará este juego, cómo lo vaya a tomar la gente, porque creo que es más como un juego de rol. Parece. Porque creo que también, o sea, es como que entre competitivo y no sé si creo que competitivo no, porque no sé si puedas llegar a jugar contra otros jugadores. No se sabe bien todavía eso. Todavía no hay mucho detalle, solamente sabe que durante el verano va a lanzarse oficialmente este juego. Así que lo más probable es que ahorita entre agosto y septiembre ya lo hagan oficial, pues. Por mientras, ahí pueden buscar en Twitter Pokémon Masters, y ahí va, ya empiezan a compartir información del juego. Que vemos a varios personajes de la franquicia, tanto líderes, entrenadores, campeones, ahí para poder formar equipos de tres para poder combatir contra otros equipos. Por ejemplo, entre los que son llamados ahorita los Sync Bears, que sería el entrenador y su Pokémon, pues tenemos a varios personajes, pues tenemos ahí presentes a Red, a Green, de los clásicos obviamente, tenemos también a Misty, a Brooke, tenemos a, ahí vimos por allá a Erika. Y bueno, de otras generaciones, pues tenemos a Cynthia, tenemos a Lance. Acerola. Que sí, Acerola. Mamane. A Sófocles, sí. Tenemos a Iris. A Brendan. Brendan. Ajá. A Máximo, supongo. Bueno, Stephen. Stephen, creo que es más. Claire también está ahí. Corina. Ay, Corina. Wulfric. Ahí tenemos a varios, a Flannery. Creo que también sale Barry. Barry, ¿no? Sí, Barry, exactamente. Barry con su Piplop. Mei también, bueno, Rosa. Acá la conocemos como Rosa, sí. Pero en japonés es Mei. Sí, no como Mei de la que conocemos de, aquí, no. Ajá, es M-E-I. Ajá. Ajá, exactamente. Ahí radica la diferencia. Pero sí, se ve interesante la dinámica del de esta nueva aplicación Pokémon Masters. El diseño también se ve padre, está interesante. Así que sí, yo espero realmente este juego. Creo que me entusiasmó un poquito más que Pokémon GO, al menos hasta ahorita, porque Pokémon GO la verdad me aburrió un poquito. O sea, lo jugué por el primer año y después lo dejé, porque realmente no me llamó tanto la atención. Pero creo que tardaron mucho en sacar otras generaciones, ¿no? Sí, porque estuvo mucho tiempo con lo de Kanto. Entonces ya llegaba un punto en el que te aburrías de ver tantos Pidgeys e Ikans y eso, y decías, bueno, y bueno, chaval, ya. Salían Rattatas, pero por doquier. De repente la banda pensó que Vaporeon era el Pokémon más fuerte del universo. Era como, ah, caray, pues nada más en Go. Pero bueno, sirvió para llamar la atención de la gente. Aunque sí, también trajo muchos accidentes o por ahí. Entonces, pues sí, tuvo sus consecuencias. Ya si Dross te hace un video es porque algo malo pasó. Sí. Definitivamente, sí. Estas son las 7 cartas. Dice Zigzag, Pokémon Masters ahora atrapa personas. Prácticamente. ¿Sí? Porque depende cómo avance la historia, puedes hacer equipo con diferentes personajes. O sea, por ejemplo, de inicio puedes hacer equipo, ejemplo, con Misty, Brook y Erika, por así decirlo. Y mientras vas avanzando en el juego, puedes después cambiar tu equipo, puedes hacer equipo con Iris, con Barry y con Rosa, por decirte algo. Y ahí así te vas. Yo ya tengo por default a Misty, eso es como que muy poco original, pero me vale. Yo también, de hecho, arriba Omega comenta, lo mejor de este juego es Misty y su diseño. Sí, adoré el diseño de Misty cuando salió oficialmente el tráiler animado. Que ese tráiler fue totalmente animado, fue animado completamente solo por Masaki Iwane, que es uno de los animadores veteranos del anime de Pokémon, que sigue trabajando todavía en la serie. Y la verdad es que para haberse prácticamente chuteado a hacer ese tráiler, él solito estuvo, wow. O sea, sí, la verdad es que mis respetos. Y bueno, nos cumplió el capricho a muchos fans de ver a Misty con el diseño de la generación de XY. Sí, porque siempre nos quedamos con la duda de cómo se vería Misty con ese estilo, ¿no? O sea, también qué tipo de ojos le pondrían, que creo que al final se quedaron con los ojos turquesa, que no es que no le queden, pero prefiero los ojos agua marina que tuvo en parte de la de Original Series, y donde se le notaban más era en Pokémon 2000, ahí es donde se le notaron más y se veía precioso ese color. Pero bueno, a mí me cumplió el capricho, porque bueno, yo lo llegué a dibujar de repente con ese estilo, pero era como que no. Pero ya mínimo el capricho ya se me cumplió, ya la pude ver. Porque sí, el de blanco y negro como que fue nada más un redibujo y pues no tiene. Sí, sentido. Estaba bien X. Se le veían los ojos muy raros en blanco y negro. Ya, pues sí. Pero aún así, me gustó mucho ese tráiler, la verdad. Aunque okay, claro, hubo unas cositas ahí del tráiler que fue de... Escuchar, por ejemplo, a Misty y a Brook con diferentes voces fue de... Me sentí raro. Ah, sí. No eran Mayumi, Izuka ni Yuji Ueda. Sí, no eran ellos. Sí, no eran ellos. El que sí me encantó de plano fue Green. Me encantó. Nunca esperaba escucharlo con esa voz, pero... ¿Corazoncito? Sí. Lo mejor fue que reconocí su voz, porque, oye, esa voz la conozco. ¿A qué grado llega tu fanatismo, Pink? Por Dios. Oye, hace rato que no escuchaba su voz. La neta, hace rato que no lo escuchaba por otras cuestiones, pero no. Pero sí la reconocí, me dije, ¡ay, qué bonito! Okay, está bien, te perdono. Leyendo comentarios, aquí nos decía. Nos dice Omega, estos son los 7 Pokémon más perturbadores de Pokémon GO. A ver, déjale, hablo a Dross. A ver, Zoom, dilo. Pero léelo. Estas son los 7 Pokémon más perturbadores y siniestros de Pokémon GO. Número 7. El Pikachu es... muy diabólico. pero para la mayoría de jóvenes internautas es el dios de la reencarnación. Y no fue hasta la llegada de Pokémon Go que este bicho amarillo secuestró a una familia, provocando así el precio máximo: su propia muerte. Si el video te gustó, por favor, dale manita arriba. Eso me ayudaría bastante a seguir informándote de información veraz, hasta la comodidad de tu casa. Añádete a mis redes sociales y ve mis directos en YouNow, donde voy a quejarme de Badaboom y de Dallas Review. Ahí te espero. Páguenme. Adiós. He hablado Dross y te deseo buenas noches. Listo, mira, no sabes. ¡Bravo! Con un solo número. ¡Bravo! Eso estuvo buenísimo. Este era Rafita Cookie, cuenta como 7. Este es el número del muy diablo. Muy bien, bravo. Ese fue Dross Alex. Lenny, Lunatón de Plutón. Mi libro, Lunatón de Plutón, es ya un éxito de ventas. ¿Pero en dónde? En Pueblo Paleta, Ciudad Celeste. Me acuerdo de otros lugares de Pokémon. Ciudad Azafrán. Azulona, Azafrán, Pueblo Verde. Azalea, Ciudad Verde, Hasta Yoto, Joen, Yunova, Kalos no, porque no nos dejó pasar la aduana. Y Galola, Galar tampoco, porque está pegado a Kalos. Y Yolo. Pues el libre comercio no nos dejó pasar. Gracias, Donald Trump. En no, fin. No entiendo. Para cualquier otro tipo de videos con esas voces. Al canal de Sumale. Sí, contacto @gmail. Ahí compartimos hace unos días un video de él haciendo su parodia de Dross ahí en nuestras redes sociales para que ahí lo puedan escuchar. De el secreto oscuro de Ash Ketchum. Ahí lo pueden ver. El 7 te dejará impactado. Bien, bueno, continuando aquí con los... Ah, cierto, Mega, es cierto, buen punto. El Pueblo Lavanda, sí, cierto. Ah, cierto. Pueblo Lavanda, ciertamente. Pueblo Lavanda, las ruinas Alfa, Isla Pony, ya no me acuerdo de otros lugares perturbadores de Pokémon. Mundo Distorsión, etcétera. Hasta el Mundo Distorsión, no. Y principalmente la Deep Web. Eso es exactamente. Ah, Mini Dross, no sabía que habías entrado a la Deep Web. No, digo. ¿Eso es nuevo? Ahí de todo sale de la Deep Web al final de cuentas. ¡Todo! ¡Ojo! A Pokémon. Muy bien. Sí. Por eso decían que Pikachu era al revés, no sé qué tanto. Chupik. Ay, Chupios. Saludos, me dejo saber las tonterías. Pika Dios de la reencarnación. Mira, haciendo un paréntesis y hablando de que Pokémon es del diablo y eso, que todos sabemos que es del diablo y que hacemos culto a Satán en este programa porque hablamos de Pokémon. Hubo un dato ahorita que estamos hablando de perturbación. En México, aquí por ahí del 2000 y pico, no me acuerdo el año, en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, un padre, un párroco y así, pues, al ver que Pokémon era ya una franquicia muy popular y así, y pues que la neta salían tazos, que camisas, etcétera, en una iglesia local decidieron hacer una quema masiva de Pokémon. O sea que todos los morritos, todos los niños o los adultos que tuvieran algo de Pokémon, lo iban a juntar en misa y lo iban a quemar así, porque según lo que decían este sujeto, pues a final de cuentas los Pokémon eran del diablo y que los nombres eran alegorías a cosas bien siniestras, como Gyarados significaba según él Azad Orgy. Y cosillas así. Entonces, esa polémica estuvo muy fuerte porque pudo haber terminado en un incendio eso, pero a final de cuentas, como llegaron varios medios y así, les dijeron, oigan, carnales, pues esa onda está mal, ¿no? O sea, no pueden quemar cosas. Y dijeron, no, es que va a ser una quema simbólica. Vamos a traer aquí las cosas, vamos a rezarles unos 2-3 Padre Nuestros y listo, se desexorcizan los niños ahí. Y también hubo un programa que se llama Hablemos Claro o algo así, de Lolita de la Vega, TV Azteca, donde traen a un tal César, mira, también me acuerdo, un tal César Neftalí, que según él es un ex satánico y dice que Pikachu significa 100,000 veces más que Dios, que en un manual de ocultismo Pikachu es el dios de la reencarnación, y se ponen a leer las cartas, o sea, que los ataques de guillotina y todo eso es para el diablo, y que los niños traen velas negras cuando juegan Pokémon para que las niñas se fijen en ellos. O sea, un festival, como diría Dross, un festival de la blasfemia. Entonces, si quieren echar unas risas un rato, busquen esos programas. O también, hay videos de gente recopilando esas cosas, entonces te las recomiendo como otro dato cultural. ¿Alguien tuvo una experiencia similar? Dice Pinkstar. Mira, Pink, estás en todos lados. Ay, estoy preguntando, pues, hay que generar conversación, pues. Claro. Pues yo tuve una, ¿quieren que se las cuente? En lo que la banda se anima. Bueno, pues rápidamente primero vamos, para que se vayan juntando comentarios y ahí nos vayan platicando, vamos a ir rápidamente a unas peticiones que nos hicieron aquí por interno, primeramente por parte de Zigzag. Vamos a escuchar el último ending de Diamante y Perla, Kimi no Mune ni La La La, que bueno, en japonés eso significa en tu corazón, La La La. La, la, y la. Por parte de Omega vamos a escuchar el tema final del videojuego XY Kiseki. Así que pues... Vamos a estar escuchando estos temas mientras ahí nos estén platicando sus experiencias respecto a esto de que Pokémon es del diablo y demás. Pues sí, ahí es estaremos leyendo sus comentarios regresando del corte comercial. Así que recordarles nuevamente corte que musical. Esto es PokéSign por Anime Nexus. Volvemos. Ya volvemos. Bye. Pues vamos. Ya regresa PokéSign, aquí en Anime Nexus. Continuamos con PokéSign, aquí en Anime Nexus. Estamos de regreso con PokéSign en Anime Nexus, ahí bien como lo escucharon por parte de Suki90. Y pues ya son las 10:10 p.m. Estamos a menos de una hora de concluir el programa. Aquí nos estaba comentando Moyako que pues como ha estado teniendo bastantes problemitas con su internet, lamentablemente no nos va a poder seguir escuchando, pero ahí nos va a estar comentando próximamente en el podcast, así que pues muchísimas gracias. Gracias, crack. Aquí nos decía, bueno, ahorita que estamos preguntando sobre las experiencias en cuestión de esto de que Pokémon es el diablo, que eso que fue muy fuerte cuando fue el boom de Pokémon. Aquí nos comentaba Akari, decía: agradezco que mis padres no fueran de seguir a las masas y no se creyeron esas cosas. La verdad es también lo mismo, tampoco mis padres cayeron en ese aspecto. Obviamente, como cualquier cosa, porque por ejemplo, por decir algo, yo también soy súper fan de Disney, pues ellos simplemente lo que hicieron fue apoyar mis gustos. La verdad, me compraban muchas cosas que pues sabían que a mí me gustaban, pero obviamente siempre se recordaba el consejo de todo con moderación, nada de excesos. Así que pues por ese lado yo tampoco tuve ese problema. Como el alcohol. Sí. ¿Digo qué? ¿Ah? ¿Espera, qué? Nada. ¿Qué? No. Aquí nos decía Omega, aquí solo estaba ese comentario que había sobre los juegos de la primera generación, sobre la música de la banda, del pueblo banda, que supuestamente causaba inquietud y que incitaba al suicidio. Bueno, eso más que nada es un creepypasta, ¿no? Creepypasta, bueno, al menos yo no he oído esos casos, bueno, que fueran exactamente reales. Y acá dice también el mi colegio, que era religioso, para variar, se decía eso de los juegos de Pokémon. Eso sí es cierto, muchas escuelas aumentaron eso, esa creencia. Errónea, sí, ahorita, pero sí. Pues sí, ahorita que están hablando de sus experiencias con eso, rápidamente les voy a contar una mía que suelo contarla bastante seguido en reuniones o así, cuando me preguntan acerca de Pokémon, etcétera. Y es que cuando yo era un jovencito, o sea, hace unos cuantos ayeres, no tantos, pero unos cuantos, aquí en México es normal que a los niños los quieran inculcar la religión católica. Entonces, a cierta edad te llevan al catecismo, que es básicamente te dan clases religiosas y bla bla bla, ¿no? El chiste es que, bueno, aquí también es tradición que todos los domingos las familias como más tradicionales van a la iglesia y pues, escuchan la misa, etcétera, ¿no? Pues mi familia hacía eso en un principio. Y pues mi mamá, como siempre ha sabido que me gusta mucho Pokémon y así, pues me compraba mi ropita, mis camisas del Pikachu, ¿no? Y así. En una ocasión, pues fuimos a misa, yo traía mi camisa, un azul, todavía recuerdo, con el logo de Pokémon ahí, y Ash, Misty, Brook, Pikachu, Charmander, etcétera, por ahí en la camisa. El señor estaba, no, y entonces Arameo bajó y le dijo, y se quedó callado, y dijo, a ver, ese muchachito ahí, con esa camisa que incita al demonio, que su mamá no le ha enseñado a que eso dice que yo amo al diablo y no sé qué, bla, bla, bla. Entonces me empezaron como que a todos a ver, porque yo traía una camisa de Pokémon y decía que yo amaba al diablo, obviamente. Y mi mamá no se quedó callada y le dijo al señor, ah, caray, pues esa cosa, esa serie es japonesa, usted sabe hablar japonés, como para que diga ahí. Y no, es que no vamos a permitir que manchen la casa de Dios con ese tipo de cosas, bla, bla, bla. Y pues que nos corren de la misa, ¿no? Porque me gustaba Pokémon. Y ahí fue cuando dije, bueno, a lo mejor la iglesia no es lo mío. Entonces, pues sí, me corrieron de misa por tener una camisa de Pokémon, ¿no? O sea, cosa muy, vaya, muy vaya, triste. Y por eso dejé, o sea, en vez de dejar Pokémon, dejé la iglesia de lado. Entonces, o sea, uno sabe sus prioridades, ¿no? No, yo doy gracias a Dios que no me tocó nada de ese tipo de cosas. Y creo que por la época, por los años de diferencia que tenemos, imagínate cómo me tocó vivirlo a mí. Pero fíjate que yo supe de gente a la que le agarraron, por ejemplo, sus tazos y se los quemaron, ¿no? Y todo ese tipo de cosas, pero a mí no. O sea, mi familia siempre fue muy comprensiva con mis gustos. En la escuela, pues, prácticamente como no lo iba divulgando, pues, bueno, casi nadie sabía, pero pues me veían dibujar, entonces sabían que me gustaban esas cosas. Sí, estamos en la misma situación. Nunca me pasó eso, era lo que compartíamos hace rato. Acá, aparte, nos comenta nuestra amiga Shadechu, a quien nos comentaba Zoom Borrachín. ¿Yo? ¿Están hablando Zoom? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién dijo eso? Ahorita mencionaste no sé qué cosa del alcohol. ¿Qué? Ah, es que Pink mencionaba así como, no, bueno, yo sigo la filosofía de todo con medidas, nada en exceso, y dije, ja, como el alcohol. Y pues sí. Que sepa, yo no tomo, señor, ¿eh? Gracias. Ah, yo tampoco. ¿Yo tampoco? ¿Tomo yo? Nada, nunca, jamás. Jamás, de vez en cuando. Digo, ¿qué? No, nunca. Uh-huh. No soy alcohólico ni nada. O sea, a veces en las tertulias con los camaradas, pues uno se echa una copa, ¿no? Pero hasta ahí. Que hay que seguir grabando videos y programas, pues oye. Of course, my horse. El diablo acá es chino, pecador excomúlgalo. Acá nos decía también lo del episodio de Porygon, también sí que contribuyó mucho a la cuestión del boom el negativo de anti Pokémon. Acá nos decía, sí, no, nadie dijo nada, son nadie. Aquí nos ha dicho. Pero sí, sí, sí, así la meta, pues las experiencias que has tenido. Y sí, también yo he ido a esas experiencias de otras personas también, que también les tiraron sus juguetes, inclusive algún, como dice, accesorio tipo como carteras, mochilitas y todo eso, también se los tiraron a la basura o lo quemaron. Y fue de, oigan, qué extremistas son, pobrecitos. No, es una pena. Eso costó dinero, gente, ¿sabía? Exacto. ¡Eso costó dinero! Pero todo será por... Si Dios dice, por algo será. Bueno, ¿qué iba a hacer? El comentario de Omega. Sí, que nos decía... Es que, ¿sabes qué iba a hacer? Sub, iba a hacerlo... Algo así. ¡Es el diablo chido! ¡Pecado! ¡Excomulgado! Oye, sí. Digo, oye, iba a hacerle algo así. Así reacciona la gente, sí. Cuando hablan de Pokémon y creen que es el diablo. Aquí dice con lo de los tazos. Sí, aquí dice Acaria, una amiga, su mamá le cortó sus tazos. O sea, los LOL. ¿Rompió? ¡Oh! ¡Qué la... ¡Auch! Acá dice Zigzag, yo recuerdo que Chile eran súper bien vistos, solo se hacían más y más populares. Uy, pues qué buena onda que en Chile es fueran que... un poquito más Chile abiertos. Chile nos lleva años luz. Sí, no, es que México en ese aspecto siempre ha sido, y hasta la fecha, demasiado conservador en muchos aspectos, además de machista. Bueno, no tanto, pero o sea, sí está todavía dentro de eso. Es un país demasiado católico. Cristiano, entonces ufa. El 98% de los mexicanos es católico, entonces ahí sabrán más o menos cómo está el asunto. Y no solo. Digo, con yo Pokémon. Soy católica, no voy a negarlo, pero ya depende de la educación que te den. Sí, claro. Sí, sí, claro. Porque Dragon Ball, Digimon, en mi caso, por ejemplo, por lo menos dentro de mi círculo cercano en mi ciudad, Yu-Gi-Oh estaba súper satanizado. Y ya se imaginarán sí. Quién era quien traía su deck a la primaria y lo veían feo. Y fue, caray. Digo, yo no, un amigo que estaba Yu-Gi-Oh, yo no. Pero sí, sí, no, Yugimoto. No, aparte me acuerdo que mi mamá me forró mis cuadernitos con unas imágenes de Yu-Gi-Oh y la banda me veía bien feo. Más que nada las maestras eran como de, ay, ese niño es del diablo. ¡Sáquenlo! Pero no. Yo siempre le dije a la gente, o sea, me ven haciendo desmadre, me ven haciendo despapalle, me ven descarrilada, no, ¿verdad? Cállense. ¿Digo qué? Tú sabes, ese es su señal. ¿Me dices que qué? Termina. No, yo nomás iba a leer mi comentario que dice, mi mamá nunca me dejó... Nunca me dijo nada por Pokémon y en la iglesia creo que nunca nadie se quejó de eso. Y luego, pero Yugi sí es del diablo, ¿no ven cómo hace trampas locas? Ah, Yugi mucho. Ah, sí, bueno, Yugi. Ah, pues sí. Yugi es un primo. Comparten la misma voz en algún punto, no me extraña. Eso sí. Ah, unos capítulos, pero sí. Igual. Detalles. Yo sigo diciendo, estaba esperando que dijera... Es hora de una batalla. Sí. Por un poquito. Porque sí, sonaba casi que igualito. Sonaba yo. Bien raro. Porque era como sí. Esta vez no me ganarás, Fantina. Era como de, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Sí, fue cuestiones de doblaje. Pero sí, bueno. Eso fue. Y bueno, hacemos contribuyendo a lo que decía ahorita, lo que decías de cuestión de los deck cards y todo eso. Bueno, en mi escuela no podíamos usar juguetes en los recreos, nos tenían prohibido llevar juguetes, pero lo que sí era que podíamos jugar tazos. No, o sea, podíamos jugar tazos en el recreo, pues porque como estaba la tiendita, comprábamos las papitas que todos nos conocemos, obviamente salían en las bolsitas, obviamente ahí todos se ponen a jugar los tazos. Pero obviamente en ese entonces, como yo era niña, me daba un poquito de pena decir que me gustaba Pokémon porque veía que la mayoría que lo jugaban eran niños, así que era como que yo estaba el bastante calladita de mi gusto. Pero no tampoco, pero me daba pena porque casi veía muy poquitas niñas que le gustaban Pokémon y me daba pena que me juzgaran por eso. Pero ya fue un buen punto en que ya no me importó porque vi a un montón de niños que jugaban con los tazos. Ahí yo estaba como que viendo, jugando, cómo jugaban. Y yo de repente decía, ah, este es el tal Pokémon, tal, tal, tal, tal. Y todos se me quedaban y dijeron, ¿cómo te lo sabes todos? Y digo, pues, veo la serie, leo las revistas, ahí me aprendo los Pokémon. Y pues porque ni siquiera me agachaba para ver los nombres, o sea, desde una... No los veía. Desde... En ese entonces creo que 1.30, más o menos. Y como las letras de los tazos están súper chiquitas, de donde yo estaba parada al piso, no se alcanzaba a leer los nombres, así que sí. Ya desde entonces mi memoria era... para saberme... Pero fíjate que en parte nos ayudaba mucho que en ese entonces... eran tal vez a lo mucho 250 porque salían con los Pokémon de Yoto. Sí. Para eso ya era la tercera generación también. Yo tenía ya el álbum, 400 o sea, más o menos. Los álbumes que salían de Pokémon, yo los tenía y me acuerdo que cuando me salió, todavía me acuerdo, creo que me salió la medalla Arcoiris. Y a mí me encanta porque es una de mis medallas favoritas en cuanto a medalla como tal. Era como de, ¡oh, me salió la medalla Arcoiris! Y la banda era como de, ¿y eso qué? O sea, ¿y qué clase de Pikachu es ese, no? Entonces, pues... No sé, a mí me hacía mucha ilusión juntar las tarjetitas para hacer mi... para armar mi álbum de Pokémon. Y era bien bonito. Ah, sí, yo tengo otro diferente tipo de tarjetas, cartas Pokémon. No son de las Trading Card Games, son otras. Ahí después les mando fotos para que vean. También tiene fotos... Bueno, imágenes del anime, pero sí. Dice Omega... Y que yo era la profesor Oak de los tazos. Ya desde ahí se ve. A ver, ¿por qué crees que es mi Pokepedia? Digo. No, nombre patentado por Suki no Mega. Pero sí, exactamente. Acá nos decía también Fran Pizarro. La gente que me preguntaba sobre ese tema, yo le respondía que eran tonterías de exagerados. Ah, respecto a lo de la cuestión de Pokémon en la iglesia y demás. Ah, sí, y que nunca tuve cosas de Pokémon porque no había plata. Sí. Bueno, pero era un motivo ya un poco más entendible y justificado, ¿no? O sea, no, no era porque a final de cuentas te lo negaron o porque simplemente dijeron vamos a destruirlo todo y yolo. O sea, era algo más entendible. Sí. Yo hasta la fecha sigo teniendo vistazos de Pokémon. Yo también conservo unos todavía. Yo no sé dónde están. Tengo ahí mis monitos, mis muñequitos de Ash, Misty, Brook y el equipo Rocket. Tus monos chinos. Digo, mis monos chinos, sí. Yo solo tengo a Misty. Pero en fin. Y bueno, mis figuritas de otros pokés. Pero ya, ahora sí vamos a hablar ahora sí del anime. Porque hemos estado dejando el tema de lado demasiado. Ahora sí, hablemos del anime y su capítulo más reciente que se estrenó el día de ayer. Que respecto a la Liga Alola, que aquí lo que vimos fue el entrenamiento de Rowlet para poder enfrentarse a Hau. Y también por otro lado tuvimos el combate de Gladio contra James. Un capítulo primero. Bastante interesante. Se rifa primero. A ver, Zoom, ¿tú quieres hablar? O sea, vamos pasando por lo bueno. Me gustó mucho la animación de este capítulo. Me encantaron los movimientos, las animaciones de movimiento Z de este capítulo. Me parecieron muy buenos. Impresionantes, diría Sage. Me hubiera gustado ver un poquito más a James, porque de repente fue como de, hago mi movimiento Z y todo eso, pero pues, Gladio te lo neutraliza copiándole una estrategia a Lash, y pues bye, ¿no? Me llamó la atención que Gladio utilizara a Lycanroc, porque yo pensé que iba a utilizar a Lycanroc contra el Lycanroc de Ash. Eso. Así que no sé si va a utilizar a Silvally en la siguiente ronda, o es se lo va a llamar. Así que no sé, porque yo lo tenía casi cantado que seguramente iba a usar a Lycanroc en la siguiente ronda. Así que, pues bueno, luego pasando a lo de Rowlet. Rowlet es una cosita hermosa, es kawaii, es cute, es la cosa más bonita del mundo. Pero no tiene una idea del miedo que me dio el combate contra Hau. Porque Rowlet no la arma, Rowlet es un saco de es un costal de boxeo, pero es muy bonito, me encanta, es super cute. Pero me dio mucho miedo porque en su entrenamiento no se veía, o sea, no, yo no lo veía claro, o sea, nomás no. Y ya ni con el Dou Cannon ahí apoyando, o sea, ni con el entrenamiento para la danza pluma, o sea, con nada de eso. Entonces empecé a temer mucho. Otra cosa que no entendí que hizo Ash fue utilizar el movimiento Z literal al principio. No tiene sentido, no sé por qué lo hizo. No, yo tampoco. Me estresó mucho que lo hubiera usado porque es como... Porque incluso le preguntaron, ¿tienes una estrategia? Nel. Y es como, pero eres Ash, siempre tienes una estrategia, o sea, siempre la tienes. Pero no esta vez. Mira, nos lo dejaron en cliffhanger, así que voy a asumir que sí va a terminar sacando esas estrategias locas. Por ahí, porque bueno, Ash sin estrategias locas no es Ash. Porque a fin de cuentas lo vimos con algo, diciendo algo que él en su momento, no me acuerdo de Kalos, pero o sea, siempre lo ha dicho, voy a confiar en mis Pokémon. Sí. No se basa tanto en el tipo, sino en la fuerza y voluntad de su Pokémon prácticamente. Sí, entonces eso es algo que me gustó ver y que se respetó. Sí, porque cuando estaban entrenando, me acuerdo que llegó el crew de Alola y Kaki le dijo al tipo, a Ash, como de, oye, ¿no crees que será mejor opción utilizar a Torracat? Porque, pues, acuérdate que ya no es Dartrix, ya no es un Dartrix, es un Destroid, entonces puedes utilizar mejor a Torracat, que es tipo fuego, va a tener ventaja, y pues tu Torracat es muy fuerte, y Ash dijo, en él, porque Rowlet te dijo que él quiere pelear, y yo confío en él, y ya después dices, ok, pero ya después lo ves entrenar y dices, es que yo no confío, Satoshi, me da miedo. Rowlet, eres una cosita hermosa, divina, preciosa. Pero no. Churrable. Pero para pelear estás malísimo, compa. Porque decía, ok, si Ash quiere un reto de tipo plantas, tiene que saque, acepta. Y tiene como 50 Pokémon ahí con Oak, que por favor haga algo. Entonces. Yo tengo miedo. Tengo miedo, la verdad. Un poquito también. Al final del capítulo igual me entró un poquito de. Sí, de. Con el movimiento consternación, Zeta. Pánico también, pues de. Ay, sí, yo también. Pero eso sí, cuando le dieron el trajecito tipo como Decidueye o Juniper, porque en japonés se llama Juniper, el trajecito que le hicieron sus amiguitos fue de ay, no puede ser más adorable. No, yo solté una así como que ya prácticamente porque se vio hermoso. Lástima. Pero yo no me preocuparía tanto. O sea, la verdad me entristece un poquito que la pelea contra Hau fuera tan pronto. Yo esperaba que fuera un poquito más tarde. Pero bueno. O sea, no me preocupa porque a fin de cuentas el rival casi que por defecto aquí es Gladio y es contra el que tiene que pelear. Así que no me voy a preocupar. Sí. Esperaba. Ajá. Un maldito 3 contra 3 mínimo, no 1 contra 1, pero parece que la liga va a ser un 1 contra 1 siempre, lo cual para mí no tiene mucho sabor, porque, o sea, si la pelea esta fuera un 3 contra 3, no tendría tanto miedo, porque diría, ah, bueno, pues después de este men, si Rowlet cruza su lea, como lo hizo Jaulucha cuando le hicieron su mascarita acá del escorpión dorado y todo, y que de todas maneras valió queso... Pepino. Decías, bueno, pues todavía quedaba Talonflame, quedaba Pikachu, etcétera, y acá podría decir, bueno, queda Pikachu, Torracat, Nicanrock, pero no, o sea, Rowlet depende totalmente de Rowlet, y eso es lo que a mí me da mucho miedo, que Rowlet, porque hay Pokémon que no están evolucionados de Ash, que han hecho un papelazo en la liga, háblese Gible, háblese Squirtle, Bulbasaur, Weasel, etcétera, Pikachu, pero en el Pikachu... Pero Rowlet no tiene nada de lo que tienen esos Pokémon, entonces me da mucho, mucho miedo. Mira, como dije, yo no me voy a preocupar tanto porque no pueden hacer que Ash pierda en una liga donde casi todos los competidores son poco experimentados en peleas. No te estoy diciendo que va a ganar la liga, pero o sea, cuando menos va a llegar alto. Y aquí no me sorprendería tanto porque aquí sí entrenó, entonces Sí. Al final, creo que si le va a ganar al Decidueye de Hau, que es muy probable que le gane, va a ser con algo totalmente sacado de la manga y que ni siquiera Rowlet se imaginó seguramente que pudiera haber hecho. Va a ser magia Pokémon. Magia Pokémon. No, pero fuera de broma, es que con Ash siempre han sido ese tipo de combates. Él siempre ha demostrado que no importa si tu Pokémon está muy evolucionado, te pueden encontrar una debilidad y ya con eso tienes. O sea, Pikachu, por ejemplo, esa lo vimos por primera vez utilizando la lógica, entre otras cositas, si quieres verlo, fuera del tipo, con el Teniente Surge. Bueno. O sea, sí. Pikachu le ganó a un Raichu. Y se supone que en ese tiempo Raichu era de... ¡A la madre, Raichu! Pikachu, o sea, le ganó a Dragonite, a Metagross, a... acá muchos... Cyndaquil le ganó un Steelix, etcétera. Weasel le ganó un Floatzel. Weasel le ganó a Floatzel, empató con Lucario, o sea... Sí, pero es que sea, esos Pokémon tienen depende actitud mucho de la, peleadora. Depende mucho de la estrategia. Ahora, acá ya sabemos que Rowlet es terco, entonces... Sí. O sea, va a haber la manera, pero te digo, en donde yo me preocuparía es si hubiera utilizado a Rowlet en su pelea contra Claudio, porque a mí nadie me dice que no van a pelear esos dos. Van a pelear afuera. Van a pelear, tienen que pelear. Mira, entonces, yo me preocuparía y me asustaría si fuera Lycanroc, hubiera sido Lycanroc contra Rowlet. Ahí sí me preocupa. Ah, sí. Sí, no, pero con Ash y Claudio van a ser sus Lycanroc. Lycanroc, sí. Es muy probable, sí. Mira, así va a ser. Pero Pikachu al menos está evolucionado, Rowlet no. Pero en ese momento Pikachu era la pre-evolución. Pikachu era la forma base, todavía no existía Pichu. Pues sí. Pero mira, ¿va a ganar Hau? No, va a ganar Satoshi. Va a ganar ¿quién era la otra pelea? Ah, bueno, ya ganó Gladio. Va a ganar Mamane y va a ganar Suiren. Luego, ¿Mamane le va a ganar a Suiren? Suiren le gana a Ash en la final. ¡No! Y Mamane gana la liga, listo. A Suiren le toca contra Guzma. Por eso digo, Suiren le gana a Guzma, Mamane le gana a Kaki, se enfrentan, y luego Mamane le gana a Suiren en las semis, le gana a Ash en la final, y le gana a Royal Enmascarado, y luego tenemos a Sofocles como el nuevo campeón de la liga Alola. O sea, no es un plan sin fisuras. ¿Realmente crees que Guzma perderá contra Lana? O sea, yo sé que vamos a la primera línea, estoy bromeando para que llegue Mamane a la final. No, pero o sea, de hecho con Suiren me va a doler ahí porque ella me cae bien y pues no dudo que Primarina va a hacer un buen desempeño, pero que no sé qué vaya a hacer Guzma ahí. Ahí sí, de plano no sé. Pero, ¿va a ganar Guzma? Ya hablando en serio, va a ganar Kaki y yo creo que va a ganar Guzma. Sí, que va a utilizar a Charizard Kaki, por cierto, por lo que vimos en el adelanto. Y de Guzma y Suiren, no sabemos, me imagino que Primarina contra algún otro Pokémon que tenga por ahí Guzma. Así que, pues, ya veremos. Sí, o sea, bueno, Lana es muy buena entrenadora, pero no me confiaría mucho con Primarina. Es como de... Sí, está igual. Especialmente por ser Guzma. Yo creo que ahorita en estas rondas sí van a ser uno contra uno. Ya cuando empiecen cuartos de final y lo que vienen siendo las semis. Pero es que ya están los cuartos de final. No, pasamos de los cuartos de final, perdóname. Cuando ya empiecen las semis, como tal, ahora sí van a aumentar el número. Yo espero de corazón que así sea, porque si es un uno contra uno, sí me voy a sentir muy decepcionado. Ni la Liga Naranja, que todos dicen, no, hasta es de chocolate. O sea, la Liga Naranja fue un 6 contra 6. Sí, pero muy es que prácticamente la Liga Naranja ya era directamente la final. Eso sí. Entonces no es mucho, porque incluso en la Liga Johto las peleas preliminares y todo esto de los grupos era de 3. Al inicio era uno contra uno, y luego ya con los grupos fue contra 3. Y ya hasta cuando llegamos a la pelea de a los octavos que son con Gary, que fue con Gary, ahí ya empezaron los 6. Entonces acá me imagino que como es en parte nuevo, o sea, Kukui apenas lo está organizando. Sí, pues es que al ser Alola tan fuera de lo convencional en todos los sentidos, pues es normal que se opte por otro tipo de formato, vaya. Dice acá Corosense, y yo sí quiero a James en la final. Tristemente, James lo veo difícil. Pero fíjate que cuando menos, o sea, a mí me da mucha cosa porque merman a James, y aquí me gustó que le ganara a Jesse, porque Jesse siempre tiene que sobresalir. Y a ver, me encanta Jesse, pero yo estaba de sí, qué bueno que James sea el que avance, porque sinceramente yo al inicio, lo reconozco, pensé que iba a avanzar Jesse y James iba a perder. Porque a James lo merman mucho como entrenador. Sí. Y bueno, mínimo, digamos que en este capítulo Gladio pudo reconocer el lazo que tienen Meanarni, ¿cómo se dice este Pokémon? No sé cómo se pronuncia, o sea, sé cuál Hidoide, es. Hidoide, pues. Madiani. Hidoide. La pre de Toxapex. O Hidoide, bueno, no estoy segura de la pronunciación, sí. I'm sorry. Sí, Hidoide, sí, reconoció el lazo de James con Hidoide. Eso es algo que reconoció Gladio, fue de, ah, sorpresa. Porque sí lo pudo ver en el momento en que decidió usar su movimiento Z. Pero sí, aquí, bueno, rápidamente que iba a mencionar. Hasta ahorita todavía no hay anuncios de nuevos episodios, bueno, nuevos títulos de episodios. Hasta ahorita solamente está el del próximo domingo, que pues obviamente es de la pelea contra de Ash contra Hal, que obviamente están los ataques de Brave Bird y Sky Attack, así que pues sí, ahí todavía no nos dan total spoiler de quién va a ganar, pero lo más probable es que sí gane Ash. Aquí vamos a leer unos cuantos comentarios. Aquí nos decía Kochiku, nos decía, igual vamos a perder a la liga. Bueno, pues quién sabe. Aquí nos decía Omega, esperar a Liga de Alola. ¿Cuándo empezó? Empezó hace menos de un mes. Prácticamente sí. Hace menos de un mes empezó. Ya lleva 4 capítulos hasta ahorita. Y acá sí dice Omega, creo que volverá a ver Pokémon. Siempre las ligas son buenos caps. No siempre, pero ok. Admito que usualmente, pero no siempre. Acá nos decía Goro Sensei, y a Pikachu le rompieron su pip. su Pikachu se llama Boruto, tenía que morir por piedad. Claro, a picarla, verdad, la entrenadora Pikachu de Alola, sí, cierto. La le derrotaron demasiado, es que rápido. Usaron a Boruto, please. De verdad, a Naruto, pues va, ¿no? No, ni uno. ¡A Boruto! Acá decía que el Koro Sensei también, pelea de Metapods. La pelea legendaria de Metapods. Nada superó. Fue contra AJ esa, ¿no? No. Contra AJ fue. AJ era el de. No, fue contra Andrew. Un samurái. Un samurái. Que te saliera ahí en el bosque verde. Sí. Usa fortaleza. Tú también. Usa fortaleza. No quiero imaginarme cómo sería esa pelea en un. Ya sea en competitivo o online, no sé cómo sería esa pelea. No. Qué aburrido sería la vida. Aquí se da la zigzag. Qué vergüenza para ese Decidueye si pierde contra su forma no evolucionada. Como dijimos, lógica de Lani es lo que hizo Omega. Los Pokémon de Ash no tienen debilidad. Sí la tiene, pero ahí los escritores deciden cuándo utilizar, cuándo aplicarlas y cuándo no. Acá dice: ¿cuándo aplicar el poder del guión? Sí, acá dice igual Koji-kun: si Pikachu le ganó a Dragonair, todo es posible. Ah, verdad, cierto. Acá dice igualmente Corazón, yo quería Hao para la final, pero ni Pex. A pesar de que me agrade mucho Hao. Yo lo esperaba para las semifinales, sí, no para también. Cuartos. Sí, yo también. A pesar de que me guste mucho Hao, de hecho, fue sorpresa que incluyeran a Hao en el anime, porque pues lo debutó muy tarde, la verdad, en la serie. Fue de. Es que la verdad es cierto, ¿cómo pueden incluir a Hao en la historia para empezar? Sería un poquito más complicado, pero sí, me alegra que al final sí incluyeran a Hao en el anime, pero sí. Igual acá dice... Sí, de hecho, tanto él como Guzma eran personajes muy pedidos, o sea, eran personajes demasiado pedidos y ya estábamos perdiendo prácticamente la esperanza de ver a Hao o a Guzma dentro del anime. Entonces, eso es lo único malo que le veo a Sol y Luna, que los metieron demasiado tarde. Metieron primero a Gladio y nada más por el arco de Lilia. Sí. Bueno, aquí también nos decía Omega, en la final pondrán un Pokémon Dynamax y perdió Ash. Vamos, quién sabe. Acá digo de zigzag. Pero Pikachu al menos está... Ah, bueno, sí, lo que decías tú, ¿no? De que Pikachu está evolucionado. Pero sí, en el momento en que cuando fue, por ejemplo, la pelea Pikachu contra Raichu, Pikachu no tenía su pre-evolución todavía. Y eso que tardó... No tardó ni nada, porque Pichu debutó en la siguiente generación. Pero sí. Aquí dice, yo digo que evoluciona Rowlet, tiene que... El problema es que ya tiene la piedra eterna, la Everstone, y una vez que la tiene, ya no puede evolucionar. Y esa la obtuvo la primera vez que peleó contra Hau. Ajá, así que pues, de plano no. Y en el adelanto se ve que se la vuelve a tragar, entonces... No, sí. ¡Ah, bendito Rowlet! Sí, así es como de... una vez que tiene la piedra, pues ya tiene su efecto, ya no va a poder evolucionar, pues. Eso pasó con Piplup también, que Piplup, de hecho... le pasó, bueno, no sé si con... ¿cómo se llama? Con Bulbasaur técnicamente también estaba en su etapa de evolucionar y también se negó a evolucionar. Sí, con Piplup ese caso. Y pues como Piplup hacía prácticamente como una manera de bloquear la energía para evolucionar, y al final utilizaron la piedra eterna para evitar que evolucionara, porque Piplup no quería. Quería probar su poder siendo un Piplup sin tener que evolucionar hasta a este... Empoleon. Bueno, pero el punto es llegar hasta su última evolución, que es Empoleon, pero sí. Acá decía Corsense, yo sí quiero a James en la final, pero pues, lamentablemente no iba a ser así. No digo que hubiera sido un concepto interesante, pero sí. Igualmente acá dice a Kari, todos sabemos que Satoshi va a perder. Pues quién sabe, la verdad a mí me encantaría que ahora sí ganara. Porque si no ponen obviamente la cuestión de Guzma y todo eso... Él ganaría. Por favor. Yo digo que ya una, por favor. O sea, como aparte, la Copa como de México. La Liga... Mira. La Liga Naranja sí cuenta, aunque digan que es de chocolate. La Liga Naranja sí es una liga que ganó. Así que esa sí cuenta. La cuestión aquí es que la Liga Alola es nueva, así que las posibilidades están de que la gane. Es muy diferente a la de Kalos porque, para empezar, hay diferencias. Uno, aquí cuando menos quieras que no, sí entrena. No al mismo grado que entrenó en Sino o en temporadas pasadas, pero entrenaba, lo que mínimo te da una idea de qué puede hacer. En Kalos, por ejemplo, te la cromaron todo con Ash, y lo hicieron llegar a la final, hypearon a la gente pensando, ahora sí va a ganar y no sé qué, y pum, para abajo, perdió. Por no entrenar. Entonces, acá cuando menos te dejan el beneficio de la duda otra vez, porque entrena. Pero sí, es probable que pierda, pero mira, mientras pierda, justificadamente no me voy a quejar. Yo sí me voy a perder aunque pierda, ¿no es cierto? Ay, bueno, ay, ay, dile al Chicharito que le aconseje mejor. Chicharito, ayúdanos, por favor, os paro. Bueno... Yéndonos a... Pues, vamos a... Ahora sí poner la canción que nos estaba pidiendo hace rato Zoom. La de Kimi no Boken, que es el opening actual de Sol y Luna. Ya te cotonairas. Sí, vamos a poner esta cancioncita que, pues, la verdad tiene bastante ritmo. La verdad se ha vuelto también uno de mis openings favoritos. Está bien, chido. Kimi no Boken, tu aventura. Así es lo que se refiere en Japón. Y pues recordarles que después de este corte, bueno, ahorita que regresemos, vamos a estar cerrar, concluyendo, ¿no?, el programa. Exacto, concluyendo el programa y pues despidiéndonos de ustedes. Así que mientras disfrutemos de esta canción, recordarles que seguimos aquí en Pokesign por Anime Nexus. Ya volvemos. Totalmente en vivo. それないでさあフューチャーヒーロー走るんだ追い風を受けて最初に会った時より随分日に焼けたね服も少し汚れてるくらいの方が君らしくていいや帽子に隠した悔し涙もほら太陽がすぐに乾かしてくれるさくたびれるまで学んで暗くなるまで遊んで虹色の羽を追いかけよう夢を声に出すことの大切さは君が教えてくれたんだ見たことない ないやったことないを恐れないでさあフューチャーヒーロー走るんだ追い風を受けてその夢はいつまでも忘れないでさあリュックサックは準備 OK 行かなくちゃ誰にも描けない君の冒険だ一歩踏み出そう最後に会った時より随分背が伸びたねだけど笑顔は昔からずっと一緒相変わらずでいいや天文台から見た星たちが光るあの日の夜を思い出すよ辛い時には笑って嬉しい時には泣いて銀色の風を追いかけよう逃げ出さずに進むことの大切さは君が教えてくれたんだ見たことないやったことない恐れないでさあフューチャーヒーロー泳ぐんだ高い波を越えてその夢はいつまでも忘れないでさあリュックサックは準備 OK 行かなくちゃ君しか描けない君の冒険だきっと大丈夫かっこ悪くてダサくて諦め悪くて弱くてでもその君には一輪の炎が咲く見たことないやったことない恐れないでさあフューチャーヒーロー走るんだ追い風を受けて見たことないやったことない恐れないでさあフューチャーヒーロー走るんだ追い風その夢はいつまでも忘れないでさあリュックサックは準備 OK 行かなくちゃ誰にも描けない君の冒険だ一歩踏み出そう Estás escuchando PokéSign aquí en Anime Nexus Volvemos, estamos continuando PokéSign aquí en los últimos minutos antes de ya estar concluyendo. Aquí nos estaba comentando Fran Pizarro que estuvo teniendo problemitas con el chat, que no salían sus mensajes. Ahorita ya te estamos leyendo. Uy, qué mala onda, ahorita ya se te lee, así que si quieres comentar o poner tus comentarios otra vez de lo que era tu opinión con respecto a la liga, puedes volver a ponerlos, los vamos a ir a estar leyendo. También nos comenta acá Koji-kun que... nada supera a IQC. Objection, objeción. Pero bueno, es gusto también, de cada quien. Objection. es que no conoce a Dios, a cualquier santo le pesa. Lo único que puedo decir, ouch, al respecto de ese comentario. Puedo yo decir. Ahora sí que fuera de broma, mi opening favorito de todo Pokémon es Sword. Es el opening de la temporada, creo que es la 9. La 10. Sí. La 10, no, la 9, 10. 9. No, o sea, la temporada 10 es de aquí en Gringo, por parte de Gringolandia, es Diamante y Perla, es la temporada 10, pero Spurt es, o Spato es el quinto opening de AG, así que sería, sí, el décimo opening en japonés. Ah, bueno, entonces estaba yo mal ahí. Ese es el que más me gusta, lo interpreta Rika y es uno de los pocos openings, no me acuerdo cuántos hay, si son muchos o no, en los que ahí se acredita a Ash junto a Rika como el intérprete, así que prácticamente se puede contar de eso como una character song y es uno de mis temas favoritos prácticamente. No sé, tiene un algo que me gusta mucho. En cuestión del tema, la rítmica, la forma en que Rika lo canta, con esa fuerza, porque es una fuerza muy, muy, muy potente de Rika. Pero puedo decir con seguridad, fuera de la nostalgia, que es este Pokémon que todos que Kimi no Boken, este que acabamos de escuchar, es otro definitivamente de mis favoritos prácticamente, junto después le sigue el de Alola. El primero. Algo así dice la canción, pero sí, me encanta. ¿Qué más nos y eso también está acreditado como Satoshi, también, Alola. También. A ver, vamos a ver qué más nos están diciendo por acá. Dice Fran Pizarro Rayos, había escrito que Gladio usó a Silvally en la Royal Battle, luego a Umbreon contra Lilith, y ahora a Lycanroc contra James. Para la batalla contra Ash, ¿usará a Zoroark? Buen punto, sí, puede cierto. Ser. Ya me acordé el capítulo de Zoroark y Gladio, sí. Pero era cierto. Su papá, ¿no? Bueno, quién sabe si lo vaya a utilizar, puede que sí, a pesar de que... Buena observación, sí. Se me había olvidado, mi estimado Fran. Muy bien, Fran, ciertamente se me fue ese detalle, es cierto. Me olvidé que existía Zoroark. Y olvidé que hubiera estado Silvally. Es una posibilidad, de hecho, sí, sí, sí. Bueno, sí, acá nos decía Mooncaos. Acá nos decía Mooncaos, yo ya no sigo a Pokémon. Ah, tú descuida, aquí te vamos a mantener informado respecto al anime, no hay apuro. Así que descuida por eso. Sí, aquí se habla de todo un poquito y de nada, no necesariamente tienes que seguir todo. Hay gente que no sigue mucho los juegos y conoce más la serie. Hay gente que sigue más el manga, que pues, es algo que también, si a la gente le interesa, podemos llegar a tocar. Pero sí, no un worry con eso. ¿Qué más nos están poniendo aquí el Kurosensei? Nos dice, solo diré, ¡qué presión! Kurosensei, ¿qué estás queriendo decirnos por eso? A ver... Bueno, aquí ya se están prácticamente platicando entre ellos. Sí, ya están prácticamente platicando entre ellos. Ya nos quedan nada más como unos, ¿qué? 8 minutitos de programa. Unos 8 minutitos. ¿Cuáles son tus openings favoritos en japonés, Pi? Ya que Susi dijo los suyos. Ay, sí, son muchos. Es raro el opening que no me guste. Tu top 5. Ah, bueno, a ver. Bueno, sí, contaría el Spato. A Lola, sí, también. Ok, el tercer opening. ¿Qué otro? Ay, es que está difícil. Best Wishes. ¿Qué otro? Psycho Everyday, también me encanta esa. Muy bien. Es el último opening de... ¿cómo se llama? De Diamante y Perla. Los míos serían, primero que nada, Battle Frontier, que es mi opening favorito en japonés de toda la vida. Más que, o sea, sé que no lo canta Rika, pero lo escuché en un momento muy puntual de mi vida y me gusta mucho la letra, entonces... Spurt, como le pronunció Pica ahorita. Esparta. Spurt. Yo lo conozco como Spurt. Me encanta ese opening también. Your Adventure me gusta muchísimo. High Touch, no lo puedo dejar atrás tampoco. High Touch. Together también me gusta mucho, de Diamante y Perla. Y yo diría que ahorita diría Pokémon Get to the Sea también, pero Mirai Connection ahorita también me gusta mucho. Me hace Pokémon Master. Esa. El primer opening y Mirai Connection los pondrían en un empate técnico actualmente. Sí, es que top 5 está difícil, más bien sería que un top 10, porque sí. Sí está pequeño. O sea, hay muchas canciones muy buenas de opening. Sí, es que son demasiadas. También me gusta Ready Go, el quinto opening. Geta Bam Bam, también me gusta. Los de XY también me gustan. Geta Bam Bam, Geta Bam Bam. Sí, admito que ese también está bueno también. Otro está bueno. Opening. A ver, de AG, sí, mis favoritos definitivamente son Battle Frontier y Spatos son mis favoritos de AG. Porque el sexto y el séptimo no son malos. El de Challenger, que es el de Rika, no es malo, pero siento que le faltó chispa. Algo le faltó eso. No es malo, como digo, no es malo, pero siento que algo le faltó ese opening. Raibaru sí, también me gusta. También Raibaru, el segundo. ¿Qué otro opening también? Ah, bueno, el de Yayuri Shininate, el segundo de Best Wishes, también me gusta bastante. Le deseo una flecha. Teo, es que sí son demasiados openings, lamentablemente. Y endings para variar. No, Pink prácticamente te va a agarrar todo el OST de Pokémon. No, no todo. La versión de Whiteberry de Me Deshace Pokémon Mastax no me gusta para nada. Suena extraña. No, no, esa no me gusta definitivamente. Es que no es tanto de openings malos, sino más bien de que son muy X. Ese es el detalle. Pero sí, eso lo podemos platicar para otra ocasión. Acá pregunta Omega si ya estamos cerrando. Sí, ya en unos 3-4 minutitos ya estaríamos concluyendo, ¿sí? Prácticamente. Acá decía Koro-sensei, me están llegando ofertas de eBay por Face de Pokémon Shining, 19 pesos. ¡Oh! ¡Órale! Ah, ¡cuidado! Después cuidado pueden ser estafas. Viborita. Cuidadito. Acá nos decía Fran Pizarro, otra cosa es que no que la última vez que Ash intentó usar una estrategia preparada hizo el ridículo en Unova. Sí. A eso se le llama poder del guión. Sí, de hecho, poder del guión. También cuando le quiso copiar su estrategia a Tierno contra Corrina, le salió el tiro por la culata. Sí, de hecho, o sea, de antes, o sea, Unova y Kalos prácticamente pasó por eso, sí. Ajá. Acá nos dice también Zigzag. Zigzag, Psycho Everyday. Sí, sí, es de mis openings favoritos también. Es muy buen ritmo, la verdad. Aparte porque también la secuencia de animación también es muy genial también. Acá dice Amon Chaos, trato de estudiar mientras escucho la radio. Bueno, pero hay que concentrarse en los estudios también, ¿eh? Tampoco te distraigas. Nah. ¿Digo qué? Dice sí, concentra. Bueno, Pink, hay gente eres que... eres el futuro de México. Hay gente que puede estudiar mientras escucha música, mientras escucha la radio. Mi hermano era de ellos. No. Así que, no digo que no. O sea, si esto le ayuda a concentrarse, pues está bien que escuche. Le podemos hacer una ASMR de concéntrate, canijo. Tú eres un ratón de biblioteca. Yo entiendo que prefieras el silencio, pero. Bueno, yo pongo música relajante en todo caso, porque si pongo otra canción me distraigo. Bueno, ese es mi caso, pero bueno, continuando aquí mensajes. Igual aquí tienes Fran, aquí dice, perdón, Zoom, que Fran Pizarro dice aquí, Battle Frontier es mi favorito. Uf, eso es todo, mi estimado Fran. Dale, que eres bien. Eres un hombre de culto, de cultura, un hombre avanzado a tu época, así que me caes bien. Un abrazo, crack. Acá nos dice a Kari, los escucho mientras juego un otogue. Otogue. Un otogue. Ajá. Leo manga y vigilo el IRC. Ah, multitask. Muy bien, ¿eh? Mira. Muy bien. Un vaya. Ejemplo a seguir. Genial. ¿Quién fuera tú? Pues creo que vamos a ir rápidamente despidiéndonos de la gente que nos estuvo escuchando. Aquí, pues estuvieron escuchándonos ahí el Sensei Inuyasha, a Kari, a Kojin-kun, a Urashima Keitaro, no sé si nos estuvo escuchando, pero saludos, a Koro-sensei, claro, a Fran Pizarro, a Hiro, a Munkaus, Ness, Mega, Rukia, Zigzag, Spider, Wolf, y bueno, a toda la gente que nos estuvo escuchando también por aparte, desde su teléfono, desde la PC. Ahí también agradecemos a Shadechu, que también estuvo haciendo ahí el intento de escucharnos. A Yohe también. Sí, saludos Yohe. Y bueno, a toda la gente que ahí estuvo al pendiente, muchísimos saludos. Esperemos que hayan empezado esta semana, que haya sido muy buen lunes, que estamos a punto de terminar julio. Ya casi. Estamos entrando en agosto. Ya va a ser quincena. ¿Digo qué? Quincena. No, pero sí, bueno. La quincena es maravillosa. Sí. Sí, sí. Bueno, para cerrar el programa, ahorita que estamos hablando de música, bueno, vamos a poner el tema de Spato, el último opening de AG, que es uno de los favoritos de aquí, de nosotros tres, y para quienes lo vayan a escuchar por primera vez, igualmente esperemos que les guste esta canción. Y pues aquí nos despedimos. Les golpeo con mi guitarra. Si alguien entiende esa referencia, lo voy a querer mucho. Ahí nos comentan en el chat en todo caso. Bueno, entonces nos vamos despidiendo. Primeramente, Suki. Ay, bueno, chavos. De nueva cuenta, muchísimas gracias por acompañarnos en este segundo programa. Esperemos que lo hayan disfrutado. Y bueno, si quieren seguirme en mis redes sociales, aparte de lo que viene siendo ya las redes de PokéSign, me pueden encontrar en Twitter como @90Suki con doble I latina. En Facebook como 90Suki o Suki90, cualquiera de las dos páginas está bien. Y ya, porque no tengo Instagram y no tengo nada más. No. ¿Qué es? A ver, Su. A mí me pueden encontrar como SumaAlex716 en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Twitch. Donde me quieran seguir, ahí está, estoy a sus... Estoy a sus a sus órdenes, bueno, no a sus órdenes, pero ahí andaré por ahí para comentar alguna cosa. Gracias por pasarse, muchísimas gracias por escucharnos y por compartir un rato jocoso y agradable con nosotros. Y bueno, Pink. Bueno, ahí me pueden también seguir, Pinkstar-DJLily en Twitter. Pueden buscarme en Facebook y en YouTube como PinkstarDJLily también. Ahí pueden seguirme, suscribirse a mi canal. Y pues también recordarles las redes sociales de PokéSign. Ahí búscanos facebook.com/PokéSignMX. También en Twitter, @PokéSignMX. Y también pueden buscar nuestro grupo de Facebook. Ahí pueden integrarse y ahí estaremos compartiendo diferentes noticias respecto al mundo Pokémon. Y también ustedes pueden compartir alguna curiosidad o algo que se encuentre también respecto a Pokémon que quieran compartirnos. Nos pueden también sugerir temas para los siguientes programas. Y aquí está siguiendo al pie del cañón con ustedes aquí en la radio, pues. Así que eso sería todo. Y pues ya, nos despedimos con Spato. Y Spart Spato, como se diga. Y pues sí, nuevamente recordarles que esto fue PokéSign en Anime Nexus. Los esperamos el siguiente lunes. Cuídense, nos vemos. Adiós. Ay, se nos cuidan. Feliz lunes, feliz inicio de semana. Este programa continuará. Sí, exactamente. Este programa continuará. Bye. Bye, adiós.